Vamos a realizar una meditación guiada de escaneo corporal muy sencilla que os va a ser útil para que os enfoquéis y seáis conscientes de cada una de las partes de vuestro cuerpo. Como siempre os digo, os invito a que en primer lugar os sentéis sobre una esterilla o zafú con las piernas cruzadas. La pierna derecha debe recoger a la izquierda, es decir, la izquierda quedará colocada en la parte interior. Ahora vamos a adoptar la postura correcta para meditar. La espalda y el cuello deben estar erguidos con un punto de tensión. Debemos rotar los hombros hacia detrás para que el pecho quede abierto y después dejarlos laxos. La barbilla debe apuntar ligeramente hacia el pecho para dejar expuesta la coronilla hacia arriba. La nariz debe estar alineada con el ombligo. Las mandíbulas deben estar en contacto, pero sin ejercer presión. La lengua debe tocar el principio del paladar. Y las manos deben reposar sobre los muslos, ni muy hacia adelante ni muy hacia detrás. A continuación, va a sonar una campanilla de meditación. Debéis seguir su sonido hasta el final, hasta que se haga el vacío. Ahora vamos a hacer el gesto de entrega a algo más grande que nosotros. Podéis llamarlo universo, Dios, la vida, como vosotros prefiráis. Consiste en colocar las palmas de las manos en contacto, llevarlas a la altura del esternón y hacer, durante unos segundos, una leve inclinación de la cabeza hacia el pecho y del cuerpo hacia adelante. Después, volvemos a la posición erguida. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer un breve escaneo corporal para corregir la postura en caso de que lo consideréis necesario. Es importante que estéis cómodos para intentar no moveros durante el resto de la práctica. Ahora vamos a comenzar con la meditación guiada de escaneo corporal. Yo os voy a ir guiando, pero os adelanto que vamos a pasar por prácticamente todas las partes del cuerpo, de la cabeza a los pies y viceversa. Es importante que intentéis identificar alguna sensación en cada lugar que yo cite. Por ejemplo, en mi caso, suelo tomar conciencia del peso de cada parte, de su calor, etc. Como siempre os digo, si en algún momento os perdéis, que probablemente sucederá, no pasa absolutamente nada. No está ni bien ni mal, porque perder la atención es totalmente normal. La mente, de hecho, funciona así. Si sucede, simplemente, con un tono amable, invitaros a volver a seguir el sonido de mi voz. Y ahora sí, comenzamos. Concéntrate en la coronilla. Concéntrate en la frente. Concéntrate en el entrecejo. Concéntrate en la zona de los ojos. Concéntrate en la zona de la nariz. Observa cómo entra y sale el aire a través de tus fosas nasales. Concéntrate en la boca. Concéntrate en el cuello. Concéntrate en tu hombro izquierdo. Concéntrate en tu codo izquierdo. Concéntrate en tu antebrazo izquierdo. Concéntrate en tu muñeca izquierda. Concéntrate en tu dedo meñique izquierdo. Concéntrate en tu dedo anular izquierdo. Concéntrate en tu dedo corazón izquierdo. Concéntrate en tu dedo índice izquierdo. Concéntrate en tu dedo pulgar izquierdo. Concéntrate en tu mano izquierda. Concéntrate en tu hombro derecho. Concéntrate en tu codo derecho. Concéntrate en tu antebrazo derecho. Concéntrate en tu muñeca derecha. Concéntrate en tu dedo meñique derecho. Concéntrate en tu dedo anular derecho. Concéntrate en tu dedo corazón derecho. Concéntrate en tu dedo índice derecho. Concéntrate en tu dedo pulgar derecho. Concéntrate en tu mano derecha. Concéntrate en tu pecho. Concéntrate en la zona de la boca del estómago. Concéntrate en tu barriga y siente cómo se hincha y deshincha con cada inhalación y exhalación. Concéntrate en tu bajo vientre. Concéntrate en tu pubis. Concéntrate en tu cadera. Concéntrate en tu muslo izquierdo. Concéntrate en tu rodilla izquierda. Concéntrate en tu tobillo izquierdo. Concéntrate en tu dedo meñique izquierdo. Concéntrate en tu dedo anular izquierdo. Concéntrate en tu dedo corazón izquierdo. Concéntrate en tu dedo índice izquierdo. Concéntrate en tu dedo pulgar izquierdo. Concéntrate en tu pie izquierdo. Concéntrate en tu muslo derecho. Concéntrate en tu rodilla derecha. Concéntrate en tu tobillo derecho. Concéntrate en tu dedo meñique derecho. Concéntrate en tu dedo anular derecho. Concéntrate en tu dedo corazón derecho. Concéntrate en tu dedo índice derecho. Concéntrate en tu dedo pulgar derecho. Concéntrate en tu pie derecho. Concéntrate en tu gemelo izquierdo. Concéntrate en tu gemelo derecho. Concéntrate en la cara interna de tu muslo izquierdo. Concéntrate en la cara interna de tu muslo derecho. Concéntrate en tu cadera. Concéntrate en tu pubis. Concéntrate en tu bajo vientre. Concéntrate en tu barriga y siente cómo se hincha y deshincha con cada inhalación y exhalación. Concéntrate en la zona de la boca del estómago.